esa que me quiere de veras. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. La que me tiene enamorado. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Esa que me quiere de veras. Que se pone un descaderado y a mí me da una tembladera. Que se pone un descaderado y a mí me da una tembladera. Y vengan pa' que la vean lo bonita que es la dama, la que nada me reclama y conmigo no pelea. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. La más linda de las muchachas. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. La que me mantiene contento, esa que me brinca y me salta y siempre cae en el mismo puesto. Esa que me brinca y me salta y siempre cae en el mismo puesto. Y venga pa' que la vea lo bonita que es la dama, la que nada me reclama y conmigo no pelea. Y esto va para Luisito Ben en San Andrés Isla. Que nada me reclama y conmigo no pelea. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. La muchachita más hermosa. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. La que tiene el cuerpo bonito, la que me hace bien las cosas y que me lleva suavecito. La que me hace bien las cosas que me lleva suavecito. Y vengan pa' que la vean lo bonita que es la dama, la que nada me reclama y conmigo no pelea. Isabelita Gutiérrez, el amor del pecho.